¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas aquí en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos llegando ya al viernes, acercándonos al fin de semana. Les voy a decir lo que voy a tener el día de hoy aquí en el programa. Tal vez algunos de ustedes dicen, pues no, ahora va a estar aburrido, pues ¿para qué nos quedamos ahí a escuchar? Bueno, vamos a empezar con este asunto de Barack Obama, porque Barack Obama, le dijimos ayer, que decide actuar en migración pese a la presión republicana, porque evidentemente él dijo que sí iba a actuar. Los republicanos se le tiran a la yugular, se le echan encima, lo amenazan, y él responde que él no estaría en esta situación, no tendría que andar haciendo decisiones ejecutivas si los republicanos hubieran favorecido una reforma migratoria. Por lo tanto, dice él, no lo dice literal, pero es el significado, no me voy a quedar de brazos cruzados, y por lo tanto dice que va a actuar el presidente Obama en lo que le permite su acción ejecutiva, que muchos negaban, por cierto, que la pudiera tener, Digo, dicho sea de paso nada más, porque muchos atacaban a quienes decían que la podía tener. Decían que no era verdad, y no, sí es verdad. Que no es la solución, eso es otra cosa, no es la solución de fondo, sí es cierto. Pero el caso está que sí puede el señor Barack Obama, y por lo tanto él ha dicho que va, esto podría, digamos que afectarla, utilizando la palabra afectar no en término nada más peyorativo, negativo, sino puede llegar a tocar la vida pues de por lo menos 5 millones de personas, dentro de lo cual obviamente está el parar para esas personas las deportaciones, porque muchos decían no puede parar las deportaciones, no, sí puede, los hechos lo están así demostrando. Pero eso ya no es el debate ahorita. El debate ahorita es entre el presidente Obama y los señores republicanos, que incluso algunos dicen que le pueden hacer un impeachment. Bueno, el presidente Obama es constitucionalista, ¿no? Yo me imagino que el señor sacará de su conocimiento como constitucionalista para que estas bravuconadas queden verdaderamente así estrellándose contra la pared. El caso está que Obama decidió actuar en migración pese a la presión republicana. Vamos a recordar un poquito de esto de la presión republicana. Cuando el señor Boehner dice que está jugando con fuego, ¿no? El presidente se va a quemar, etcétera, etcétera. El caso está que estamos ante un escenario posible de lo que en inglés le llaman el shutdown, ¿no? O la parálisis de la cuestión de la vida legislativa en los Estados Unidos, y por lo tanto en una parálisis al estar en total desacuerdo entre ejecutivo y legislativo. Pero recordemos al señor John Boehner diciendo hace poco que si Barack Obama actúa por la acción ejecutiva, juega con fuego y se podría quemar. Les pongo un pedacito y luego les pongo lo que dijo Barack Obama. I believe that the president continues to act on his own, he is going to poison the well. When you play with matches, you take the risk of burning yourself. And he's going to burn himself if he continues to go down this path. The American people made it clear election day. They want to get things done, and they don't want the president acting on a unilateral basis. Speaker, how do you expect the president? Bueno, fíjense que ahorita por algún motivo no lo escuché aquí en cabina, ni lo escuché en los audífonos, me quedé así como Beethoven con la novena sinfonía, pero ya les dije, o sea que no les puedo repetir un poquito más para traducirles, pero esa es la amenaza del señor John Boehner, de los republicanos, y el presidente Barack Obama, pues él responde, ¿no? Yo una vez aquí les puse la canción esa con José Alfredo Jiménez de que no me amenaces, un poco ahí jugando con el tema de las canciones, pero evidentemente no es un juego, porque está de por medio aquí está aquí de por medio muchos corazones, muchas aspiraciones, mucha gente que late, incluso me imagino yo también que nos estén escuchando. Les mando un saludo a todos ustedes. Y vamos a escuchar ahora lo que dijo el presidente Obama. Le digo, él dice, está decidido a actuar en migración pese a la presión republicana. En los últimos dos días han aparecido las primeras filtraciones en la prensa sobre este plan ejecutivo de Obama que evitaría la deportación de, ¿qué será?, entre 4.5 y 5 millones, que es una cifra importante, de indocumentados. Esto según también la cadena Fox y también The New York Times. Así responde el presidente Barack Obama, diciendo, les adelanto, que no puede quedarse con los brazos cruzados, que si los republicanos hubieran cumplido con su responsabilidad de arreglar esto que es un desastre, entonces él no necesitaría de estar con acciones ejecutivas. A ver, aquí vamos con Obama, a ver si lo logro yo escuchar también. The minute they pass a bill that I can sign that fixes our immigration system, then any executive actions I take are replaced. So they have the ability to fix the system. What they don't have the ability to do is to expect me to stand by with a broken system in perpetuity. And I would advise that if, in fact, they want to take a different approach, rather than devote a lot of time trying to constrain my lawful actions as the chief executive of the U.S. government in charge of enforcing our immigration laws, that they spend some time. Bueno, por alguna, vamos a regañar a Tom. Tom es nuestro ingeniero aquí, Tom Cosa. Algo nos hizo aquí que no logro escuchar. Fíjese cuando sale al aire la situación, entonces así. Pero básicamente esa es la idea. Quien sí lo escuchó, porque se encuentra en la línea telefónica, espero que lo haya escuchado también, es Arnoldo Torres, consultor político de varias décadas, de mucha experiencia en esta cuestión, pero ya me va a llegar el corto. O sea, que ahorita regresando después de la pausa, vamos a preguntar de Arnoldo Torres. Repito, consultor político en política pública y el impacto que todas estas políticas públicas tienen de manera particular y específica en la comunidad latina de los Estados Unidos. Regreso después de dos minutitos para ya tener aquí el análisis, el comentario de Arnoldo Torres en Univisión América. Regresamos. Estamos aquí de regreso, amigos, para hablar sobre este tema que ya les estuve planteando. Voy con Arnoldo Torres. Nada más les doy un adelanto. Algo ya lo había yo comentado aquí en el programa, pero quise ser mesurado. Pero resulta que ya el reporte de la cuestión de la lluvia en allá en Iguala, en Guerrero, el día en que la Procuraduría General de México dice que quemaron a los 43 estudiantes, este reporte ya de la lluvia pues pone en duda la versión oficial de la Procuraduría General de la República. Punto y aparte, más adelante hablamos del tema. Arnoldo Torres, buenas tardes, consultor político. ¿Dónde andas? Aquí estoy en California, Rubén. ¿Cómo estás? Porque tú siempre andas en algún punto. Antes de comenzar, uh-huh. Rubén, yo trabajé en la ley, la única reforma de inmigración que se ha hecho en este país, en 85-86, y yo escribí varias provisiones con otros colegas cuando yo era el director ejecutivo de LULAC acerca del programa que muchos dicen que era amnistía, sino era legalización. Entonces, acerca de una pelea sobre este tema, yo desafortunadamente y a veces afortunadamente he tenido mucha experiencia y muchas de estas cosas que están pasando no me sorprende nada, pero ciertas cosas sí me sorprenden. Ahora, déjame decirte primero, acerca de cuestiones de política pública, nunca van a resolver este problema. Los republicanos no lo quieren resolver y los demócratas no lo quieren resolver. Lo que quieren hacer es usar el tema para tratar de conseguir votos en favor de las posiciones de ellos. Los demócratas quieren el voto latino, los republicanos quieren minimizar ese voto y quieren más votos de los gringos, porque realmente esa es la política de campaña que los republicanos han hecho. Entonces, lo que vamos a ver en esta cuestión de Obama es un acto que va a mejorar la situación de miles, de millones de personas, pero nomás por una temporada. Y esa temporada todo depende en el Congreso y el próximo presidente. Porque Obama no puede legalizar ni una persona, casi. Lo que puede hacer es darle protección por un tiempo. Es el Congreso, el único organismo que puede confirmar el estatus legal bajo una ley que pase. Entonces, eso es absolutamente correcto, y déjame decirte que siempre lo hemos tenido claro, aunque me llamó la atención mucho que de repente descubrí que había una gran cantidad de personas que negaba que existiera la posibilidad de que Barack Obama pudiera hacer esto que va a hacer, o que dice que va a hacer. Siempre defendimos que lo podía hacer porque lo puede hacer, ¿verdad? Pero evidentemente porque sabiendo perfectamente que se trata de algo temporal, que se trata de algo que es un paliativo, correcto, es un paliativo. Exactamente, ¿no? Se hizo para los salvadoreños, se hizo para los guatemaltecos, para los nicaragüenses, para los haitianos, para los cubanos, esto se ha hecho. Entonces, la posición de ese presidente en decir que no tenía ese derecho, otra vez, como te digo, era por razones políticas que decía que políticas. No podía ser. ¿Te acuerdas que una vez se lo preguntaron en un town hall de estos, ¿no? Y él decía, no, es que hay leyes, yo soy respetuoso de la ley, etcétera. Bueno, quien se lo preguntó se refería a esto. No se refería a hacer una reforma migratoria, que evidentemente él no la podía hacer. Es una vieja discusión, pero ya ni me quiero detener en eso, porque qué flojera. Es muy importante que lo tengas y que lo digas y que lo menciones, Rubén, porque varios de las organizaciones que hoy hasta ahora están defendiendo la comunidad apoyaron a Obama sobre este tema. Siguieron apoyando a Obama. Sí. Y ahora esas organizaciones, muchas de ellas, son las que están a frente criticando al presidente cuando ellos realmente estaban apoyando la posición del presidente desde el principio. Pero nadie quiere decir eso, Rubén. Univisión y el gran Jorge Ramos, que tengo mucho respeto por él, no habla de estas cosas. Porque nadie quería criticar al gran presidente, cuando realmente esto ha sido la posición desde el principio. Él tenía... Oye, déjame decirte una cosa, que aquí sí lo dijimos, ¿eh? Aquí en este espacio sí lo dijimos. Yo televisión ya no veo, por quien citas de Jorge. Yo hace mucho que no veo televisión. Te lo digo con mucho respeto. Vaya, cuando yo trabajaba en televisión yo ya no la veía. Pero no sé cómo estén otros colegas, ¿no? Pero aquí en este espacio y en el espacio de televisión que yo tenía, pero por supuesto que lo dije. Pues ahora lo que vamos a ver es que quizás, como dices, entre 5 a 6 millones de personas van a poder tener un estatus de protección por cualquier temporada que el Congreso le dé, hasta que ellos tomen acción, y cualquier que sea el presidente firma cualquier ley. Yo creo que los republicanos harán todo lo posible, quizás no como partido, pero de seguro debemos esperar eso del famoso senador de Texas, el Ted Cruz. Debemos esperar eso de Sessions, de Alabama. Entonces, ya sabemos que hay ciertos elementos que son muy extremistas y van a decir muchas cosas que otra vez son mentiras del otro lado. La mentira siendo que estamos legalizando millones y millones de mexicanos y de otros extranjeros, cuando realmente no estamos haciendo eso. Lo que estamos dándoles es protección temporal para que no estén separados de sus familias. Pero solución del problema de inmigración sin papeles, lo que va a hacer Obama es que no va a reformar el sistema. Lo que va a hacer es dar como un curita por cierto tiempo. Y el pueblo no debe de pensar más de eso. Debe de entender eso muy, muy claro. La protección es importante. Claro que sí. Déjame ver una pausa. Estoy hablando con Arnoldo Torres. Perdón que te interrumpa. Vamos a una pausa. No. Arnoldo Torres, consultor político, hablando sobre este nuevo encontronazo. Pero él empezó diciendo, ni los republicanos ni los demócratas quieren. A ver, ahorita hay que profundizar un poco en eso. Regresando después de la pausa. Estamos de regreso, amigos. Arnoldo, nomás te hago así una apretadísima síntesis. Fíjate, yo desde aquí, desde antes de todo este debate, primero dije y lo sostengo y lo sigo diciendo, yo no soy pastor ni ustedes son rebaño para que yo haga una secta radiofónica y aquí yo les diga por quién votar y por quién no votar. Damos herramientas, información para que la gente vote por quien quiera, según su conciencia. Pero dijimos que para solucionar este problema, evidentemente, no solamente la reforma migratoria como tal, y tú lo sabes bien, no nos andemos por las ramas, esto es hablando claro. Si Estados Unidos cambiara su política económica, me refiero tratados de libre comercio, y ahora este que se está haciendo en secreto de espaldas al Congreso norteamericano, de espaldas a la sociedad, aquí y con la Comunidad Económica Europea, el de acá se llama Trans-Pacific Partnership, que ni siquiera le están diciendo a la sociedad de qué se trata, que es verdaderamente una especie de golpe de Estado, incluso a los congresos, el norteamericano, el mexicano, el chileno, etcétera. Pero no le están informando nada, la gente no lo sabe, Arnoldo. Si se cambiaran esas políticas, se atacaría el problema de la migración de raíz. La estamos atacando en sus efectos. Y este curita que decimos ahorita, si Barack Obama hace esto, es un paliativo, es poner un curita, sí. Para ti, para mí, es poner un corita. Para la gente que está sufriendo los embates de estos y las separaciones, por lo menos será un gran respiro. Ojalá lo haga Obama. Y lo debe hacer porque ya lo ha prometido muchas veces. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tienes toda la razón, Rubén. Estoy de acuerdo. Pero haber trabajado en este tema antes y haber legalizado o contribuido a legalizar más de 3 millones de personas, casi 90% eran de herencia mexicana, latina, el hecho es que ya deberíamos haber aprendido de esa experiencia. Los que están peleando para nosotros nunca han hablado precisamente de lo que tú has dicho ahora. Los factores que empujan la gente a este país son factores, casi 80% son casos económicos, son situaciones económicas. Y entonces, en vez de estar reconociendo ese hecho, y el mejor ejemplo era lo que pasó con los niños de Centroamérica. Ese era un empuje grandísimo por razones económicas enorme. Y políticas. Entonces pero los que estaban hablando para nosotros, para la comunidad que está sufriendo, no hablaban de esas cosas. No hablan de una solución donde la gente va a parar de venir, va a parar de sufrir, de huir su país, porque siempre quieren sobrevivir. ¿Ah? No hablan de esas cosas. Siempre nomás hablan de una cosa, legalización. Y lo que a mí me preocupa mucho, Rubén, es que la propia gente latina tiene que ser la solución. Nosotros tenemos que ser el grupo que insiste que esta información salga al público para que el gringo, el afroamericano, el japonés, el chino, cualquier otro que esté aquí, entienda bien que lo que estamos haciendo nosotros como latinos es que venimos a los Estados Unidos para sobrevivir. No porque queremos ser estadounidenses desde nacimiento, sino porque no hay esa oportunidad, no hay esa estabilidad en los países de origen. Pero nunca hablamos de estos temas, muy pocas veces. Entonces nosotros mismos tenemos cierta culpa, Rubén, porque lo único que buscamos es para nosotros mismos. Y tenemos que ver mucho... Mira, yo lo hablé con Barack Obama, lo hablé con Barack Obama cuando era candidato, Arnoldo. Le dije, porque él estaba en contra del Tratado de Libre Comercio de déjame ver, Colombia, Panamá y Corea del Sur. Era Colombia, Panamá y Corea del Sur, sí. Él estaba en contra. Entonces, cuando yo lo entrevisté aquí en Los Ángeles, en el este de Los Ángeles, y hablamos de esto, le dije, es que ustedes como país tienen la responsabilidad también, corresponsabilidad, y él me lo aceptó por completo. ¿Y sabes qué me dijo Barack Obama? Si yo llego a la presidencia de los Estados Unidos, veré que eso cambie, porque el NAFTA ha beneficiado a las grandes corporaciones, pero ha perjudicado a los dos lados de los trabajadores. Sí. Entonces él me aceptó que esa política que le fue impuesta a México cuando era presidente de México Carlos Salinas de Gortari, que fue bipartidista acá, que se le impuso a México, él me aceptó como me lo aceptó Hillary Clinton. El que no me lo aceptó fue John McCain. Ese ni agarró la onda muy bien de qué estábamos hablando, o no quiso agarrar la onda. Pero ahí están los videos donde yo trabajaba antes, porque no me dejaran mentir. Entonces, fíjate, no solamente Barack Obama, por lo menos a mí, me mintió. porque no solamente no cambió nada, al contrario, él está profundizando estos proyectos que te estoy diciendo, de los cuales no se le está informando a las sociedades, mi querido. Exactamente. Y esa situación va a poner varios países en América del Sur en una situación peor de donde se encuentran. Peor, entonces, tremenda. Regreso contigo para que me ofrezcas una conclusión. Sí. Perdón que te interrumpa, pero es que la pausa no perdona. Regreso contigo y oye, un día te vente aquí al estudio y aquí armamos más tiempo, más largo todo. Regresamos. Estamos de regreso, amigos. Entonces, nada más para concluir, por hoy nada más con Arnoldo Torres. Estimado Arnoldo, si me ofreces una conclusión del tema, y tú habías dicho en un momento dado, ni republicanos ni demócratas en verdad querían solucionar esto, así me dijiste, y estaban haciendo el manoseo, el uso político del asunto para cuestiones electorales. Tú has dicho hoy varias veces que ciertas cosas tienen que cambiar, y yo he insistido quizás por los últimos 10, 15 años que ya no les toca nomás al gringo de ese poder, de esa responsabilidad. Ahora hemos llegado en este país como latinos, como mexicanos, como centroamericanos, siendo una población gigantesca, siendo el aceite de la economía de este país, y con esas dos cosas viene mucho poder. No reconocemos ese poder. Todavía actuamos como si estamos afuera. Realmente aquí estamos. Y como muchos dicen, no nos vamos a ir. Entonces ya tenemos que actuar más responsables. Tenemos que hacer las cosas que el gringo no ha hecho. No podemos depender en el gringo jamás. Tenemos que depender entre nosotros. Pero es que nosotros también tenemos que hacer las cosas correctas. Y no ser motivados por el ego. No ser motivados por las cosas que vemos en todos los países de América Latina. Y aquí en este gran país, que es objeto político. Y yo estoy muy preocupado que nosotros no estamos listos para poder hacer esas cosas, porque hasta ahora no hemos hablado de una reforma realmente que resuelve este problema. No estamos hablando de esas cosas. Y si no hablamos de esas cosas, lo que podemos asegurar, va a haber mucha más gente sufriendo debido a ese problema. Gracias por todo, Rubén. Totalmente de acuerdo. Oye, muchísimas gracias, Arnoldo Torres. Estamos en contacto y algún día ojalá que te vengas aquí a cabina, pero si no, que otro día podamos debatir este tema más ampliamente, invitamos diferentes voces y todo. Te agradezco muchísimo. Gracias, cuídense. Hasta luego. Gracias, Arnoldo Torres. Bueno, déjeme decirle, voy a pasar con Esteban Garay, pero antes de ir con Esteban Garay, me están compartiendo a través de mi cuenta de Twitter, que es @RubenG. Luengas, en caso de que ustedes utilicen Twitter y les interese sumarse ahí, de lo contrario, tranquilos, no pasa nada, pero @ Rubén G. Luengas, para los que sí quieren. Me acaban de mandar algo ahí que le acabo de hacer retweets ahorita, que dice, y me refiere a una página de Facebook, en la cual veo una fotografía en una carretera, en Veracruz, donde está un vehículo policiaco, y atrás una ambulancia, y en medio está un autobús. En México le decimos un camión. Y el texto que me mandan, con la reserva de que yo no, pero qué tal si esto es correcto como me lo mandan, y nos quedamos aquí dormidos en los laureles, dice: urgente, por favor, comparte. Les informamos que tienen un autobús secuestrado con 84 estudiantes de la Facultad de Derecho y Humanidades en la carretera Jalapa-Veracruz. En Jalapa-Veracruz, dice, los tienen agentes federales y estatales. Por favor, manden este mensaje a sus conocidos para que se sepa más información. Los chavos, dice aquí, realizarían una acción en una caseta y la Fuerza Civil ya los esperaba y los hicieron que se regresaran. Los llevaran, bueno, si es nada más para evitar que bloqueen una carretera. Bueno, pero mi obligación es decirles de esto porque, vaya, de situaciones de estas han surgido situaciones tremendas. Esteban Garay, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que nos tomes la llamada. Bien, a tus órdenes, un saludo cariñoso a todos nuestros oyentes. Pues claro que sí, nos sumamos a ese saludo. Hay varias cosas que tratar. Originalmente aquí Roberto te llamó porque, por ejemplo, el Financial Times, que no ha quitado el dedo de renglón de lo que pasa en México, dice del momento mexicano se pasó al desastre mexicano. Luego, por ejemplo, The Economist dice la democracia no llevó justicia. Yo al The Economist me sentaría a debatir con quien gustaran de ellos para cuestionar lo de la democracia, porque yo tengo muchas dudas de que a México llegó la democracia, pero no digo que haya avances, pero de que llegó la democracia, yo lo pongo... ¿Cómo va a haber democracia sin la base de justicia? La democracia, exacto, sin justicia se vuelve demagogia automáticamente. Se vuelve demagogia, por supuesto. Entonces, pero eso dice Diego, dice, la democracia no llevó justicia. Luego, el New Yorker, impunidad causó Iguala. Y en fin, o sea que la situación no para. Todos los días, a nivel internacional, surgen este tipo de informes. Ahorita te voy a leer. Mira, Esteban, rápidamente, ¿qué están diciendo, Roberto, ahí los españoles? ¿Cómo retratan México la embajada? Mira, aquí Roberto Ticona nos va a leer esto y después ya nos seguimos contigo, Esteban. A ver, adelante, Roberto. Claro, Rubén. Es un artículo que se publicó, sin embargo, recientemente. Dice, España dibuja un México de asaltos y balaceras a quienes quieran venir. Y el primer párrafo dice, no exhibir objetos caros, evitar cajeros automáticos, comprobar que no hay nadie en la entrada antes de salir de casa, no oponer resistencia a delincuentes, echarse al suelo en caso de tiroteo, son algunas de las precauciones que la Embajada Española en México recomienda a viajeros y residentes en el país. Bueno, Esteban, ¿cómo ves Esteban Garay? Es terrible. Bueno, pues es evidente que The Economist, The New York Times, Le Monde de Francia, O Globo de Brasil, El País, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, más agencias francesa, alemana, bueno, hasta la revista Forbes, pues todo esto no viene más que a generar un criterio global que se va consolidando de que el respeto a los derechos humanos pues ya trasciende de consideraciones de soberanía y es definitivamente de interés universal. Y bueno, además no podemos olvidar que hay organismos panamericanos, internacionales, que aunque siempre condicionan a que primero se cubran las instancias nacionales, acaban siendo, mediante convenio internacional, pues acaban siendo la última instancia. Y todo, más por supuesto, Rubén, la opinión pública internacional, que se ha dado cuenta de eso que acabas tú de mencionar, publicado en The Economist. No puede haber... Esteban, me llegó la pausa, permíteme tantito. Me llegó la pausa. Perdóname que te interrumpa, me llegó la pausa. Dura nada más 2 minutos. Regreso con Esteban Garay hasta la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco. De regreso a la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, allá está Esteban Garay. Esteban, te interrumpí para ir a la misma, nos estabas analizando. Así debe ser, decía yo que debe quedar muy claro, y ahora toda la nación, por consulta ya hecha por la vía de las encuestas, sabemos que ya la gente no cree que una simple alternancia electoral significa democracia. Pero además ya tuvimos la experiencia en México. Pasamos del PRI al PAN, salieron más malos que los otros, pero exactamente con la misma línea de actuación neoliberal, fregando al pueblo. Y ahora, pues la gente decepcionada del PAN, le dio el voto, por lo que sea o como sea, al PRI, y otra vez, pues salieron igual de malos. Así que en eso pues hay que considerar que efectivamente la llamada democracia, que no es más que alternancia electoral, no se puede garantizar si no hay la justicia mínima requerida, que es el respeto al derecho de cada quien, incluyendo el derecho a un trabajo adecuadamente remunerado. Por otro lado, bueno, pues como ahora le queda claro a todo el mundo, pero a través de todos estos órganos y medios de comunicación de gran influencia internacional, pues ya se derrumbó la imagen esa ficticia que quiso vender el gobierno de Enrique Peña Nieto al mundo, con una modernidad y un progreso que en realidad no es más que una subordinación a la economía imperial. Pues por un lado ya tuvieron que reducir la estimación del crecimiento a 3% y está en veremos. Ya tuvieron también que aumentar la estimación de la inflación arriba del crecimiento a un 4%. Si a eso le añadimos también el crecimiento poblacional, pues es evidente que la mejora per cápita, o sea, por persona, no va a existir, al contrario, vamos a quedar peor este año por persona que el año pasado. Y para colmo, pues se ha derrumbado el precio del crudo ya a la mezcla mexicana a $70, precio de ayer, después de que durante tres años, 2011, 12 y 13, estuvo ligeramente arriba de 100, pues esto significa una pérdida de los ingresos fiscales mexicanos, porque ya a eso se redujo Pemex por actuación de estos gobiernos, pues es una reducción del 30%, lo cual es verdaderamente aterrador, ¿no? Pero aquí el malestar, la indignación, las marchas y manifestaciones de repudio, de indignación, siguen creciendo. Y yo quisiera, si me das la oportunidad, Ruber, de mencionar insólito para mí, que soy egresado del Colegio de México, decir que el propio Colegio de México ha emitido una declaración, pues muy cuidada en la forma como son los integrantes de esa institución académica, pero también durísima en el fondo. Y la han firmado 64 profesores investigadores, 216 estudiantes, más 36 empleados administrativos y bibliotecarios, más 99 egresados. Y por supuesto, hoy a mediodía, pues rápidamente me sumé yo para ser el centésimo egresado también que se suma a esta declaración, que como digo, ¿y qué dice la declaración? Muy cuidada en la forma, pero muy dura en el fondo. Dice, no cumple aún con la exigencia de conocer el paradero de los 43 normalistas. Dice la declaración, estamos convencidos de que la presentación de argumentos y materiales no concluyentes y contradictorios tiene como fin único desmovilizar las acciones de protesta. Pero también dice algo que pues, todos sabemos, pero como grupo institucional, que el colegio lo diga, es fuerte. Dice, las confesiones, se refiere a las que publicó el procurador, las confesiones no pueden ser consideradas como única prueba, y en México su contundencia está totalmente diluida mediante una práctica sistemática. El Estado mexicano ha institucionalizado la tortura como método de investigación en las instancias de impartición de justicia. Y por eso reclama que esto se demuestre a través de pruebas científicas. Perdón, Esteban. Seguimos con la carta. Nos está leyendo. Perdón, tengo que hacer una nueva pausa. Esteban Garay, sí, si puedes retomar donde quieras la carta firmada por académicos del prestigioso Colegio de México, del cual es egresado el mismo Esteban Garay. Una fuerte declaración de esta institución que normalmente se mantiene al margen de estos asuntos y de carácter político. Regresamos con Esteban Garay. Entonces, de regreso con Esteban Garay y el comunicado del Colegio de México, institución súper de prestigio que no suele hacer estas cosas. ¿Cómo andará? ¿Cómo estarán viendo la situación? Adelante, Esteban Garay. Así es de serio. La comunidad del Colegio de México sigue diciendo: nos declaramos indignados ante la postura negligente e insensible del presidente de la República, el ciudadano Enrique Peña Nieto, frente a las circunstancias críticas del país. Consideramos que su insistencia en realizar una gira internacional de trabajo, mientras el país se debate entre el dolor, la incertidumbre y la ira, es del todo inoportuna, imprudente e indolente. Condenamos que el presidente haya desoído la exigencia de los familiares de los 43 estudiantes, así como de la sociedad, en torno a la cancelación de su salida del país. En este momento, dicen los del colegio, la presentación con vida de los 43 normalistas y la resolución integral del caso Iguala es una prioridad nacional. El lugar del presidente está en su país. Y bueno, todos sabemos que anda de gira por Asia. Dicen también compañeros del colegio: no permitiremos, y este es un dato importante, porque ya saben de dónde viene el vandalismo. Sigo leyendo. No permitiremos que las provocaciones lanzadas desde distintos niveles de gobierno, ya sea de manera frontal o a través de grupos de choque a su servicio, nos detengan, como han intentado hacerlo en manifestaciones recientes. Exigimos un alto total e inmediato a las hostilidades del gobierno, a las detenciones arbitrarias, a las amenazas, a la represión en cualquiera de las formas. Y fíjense, también dicen: a la criminalización de la protesta social y a cualquier otro intento por inhibir el derecho a la libre expresión de la ciudadanía. Hasta aquí termina la cita, para no alargar más con nuestros oyentes, la cita de la comunidad del Colegio de México. Pero me parece, pues, que merece todo el respeto que una institución que normalmente elude tener la más mínima participación en algo que tenga que ver con actividades políticas, porque finalmente esta es una manifestación ciudadana, lo haya hecho y lo haya hecho con esas palabras, repito, cuidadas en la forma, pero durísimas en el fondo, como se puede ver, pero además dejando entrever con toda claridad que las manifestaciones de vandalismo han sido infiltradas y provocadas por agentes del propio Estado mexicano, con lo cual es verdaderamente muy grave. Muy, pero muy, muy grave. Y el video, incluso este Denise Dresser, muchísima gente de otras organizaciones académicas han estado difundiendo ese video en el que a fin de cuentas se ve la protección que se le está dando, pues no solamente a uno de los que quemaron la puerta, sino a uno que fue activamente la puerta de Palacio Nacional, Esteban, que luego aparece dirigiendo las acciones de represión en contra de personas inocentes. Ese video yo lo comenté aquí en su momento. O sea, esto es gravísimo, gravísimo. Sí, ya la gente no se traga el cuento de que manifestaciones cuidadamente pacíficas, expresamente pacíficas, acaban después de repente apareciendo 40, 50 jóvenes encapuchados a hacer los desmanes que después quieren atribuir a los manifestantes. Y esto no es más que un intento, además burdo, ahora ya descubierto. Regreso, Esteban, contigo para tu conclusión. Perdón que te interrumpa, Esteban. Regreso para tu conclusión después de esta pausa. Adelante, sí, con esto concluimos, si te parece. Ahorita regreso contigo. Estamos de regreso, amigos. Esteban Garay, desde La Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, nos acaba de leer este pronunciamiento de la comunidad de El Colegio de México acerca de Ayotzinapa. Fíjate que ya lo busqué aquí. Bueno, Roberto Ticona me hizo favor de buscarlo. Ya lo compartí en Twitter. Me parece importantísimo este documento. Realmente no sé si sea inédito, pero de un prestigioso colegio como el de el Colegio de México. Entonces, firman 445 miembros de esta comunidad, y tenemos aquí del Centro de Estudios Históricos, del Centro de Estudios Sociológicos e Internacionales, demográficos, urbanos y ambientales. Ahí vienen los nombres, y lo acabo de compartir por Twitter, Esteban Garay. Pues Esteban, nada más rápidamente, alguien me pregunta aquí en redes sociales que te pregunte si las reformas de Peña Nieto pueden ser reversibles o ya no se pueden echar para atrás. De acuerdo con la Suprema Corte, ya fue declarado no posible en términos constitucionales la consulta que se solicitaba. Es verdaderamente bochornosa la reforma que se hizo al artículo 35 constitucional, que dice ser de los derechos ciudadanos, y luego comienza la enumeración: no podrán, no podrán, no podrán, no podrán. Entonces uno dice, ¿cuáles derechos ciudadanos, verdad? La única posibilidad de revertir definitivamente tendrá que ser el 2018, según yo visualizo. Eso me indica a mí mi humilde realismo. Habrá que esperar a 2018 por lo mismo. Ya la gente sabe que la alternancia PRI, PAN, PAN, PRI no ha servido. Pero además en ese camino han corrompido al PRD, así que no queda más que otra opción, cuyo nombre no debo mencionar para que no se considere que ando en campaña. Pero definitivamente la gente buscará una nueva opción donde todavía pueda regenerarse, reconstruirse los valores constitucionales revolucionarios de hace 100 años. Esteban, pero si me nace hay quien cree que más, quisiera darte una nota de última hora. Sí, por favor. Ayer las dos cámaras federales aprobaron 400 millones de pesos para 15 normales, las que quedan, 15 normales rurales. Y, entre comillas, dice, para que no tengan que botear. Botear quiere decir pedir limosna, ¿verdad? Para que no tengan que botear para sus actividades curriculares. Y cierro las comillas. Y también quiero decir que San Juana Martínez, que fue la valiente periodista que fue a la propia normal de Ayotzinapa, descubrió que no hay camas. Los jóvenes estudiantes internados en Ayotzinapa duermen en el suelo, y estoy hablando de un internado público. Bueno, ni los franciscanos viven con la austeridad a la que han sometido los gobiernos actuales a los normalistas rurales. Y ya con esto cierro, Rubén, agradezco mucho esta llamada, pero pues también supongo que han ya relacionado nuestros amables oyentes que hay otro tema enredado para Enrique Peña Nieto, al cual le está lloviendo, y es la Casa Blanca Mexicana, la de Angélica Rivera, sí. ¿Verdad? Siete millones ¿qué opinas de eso? De dólares, termina el bloque con eso. ¿Perdón? Sí, termina este bloque con eso. Dinos, ¿qué opinas de esa situación? Porque estaba implicada ahí, bueno, pues, a la empresa. Es una atrocidad y acaba derrumbando el prestigio totalmente ficticio que consiguió en el ámbito nacional e internacional Enrique Peña Nieto. Termina echando por eso. Bueno, con eso te despides. Bueno, pues caramba, mano, cómo me dan ganas de irte a ver a Guadalajara y irnos a tomar un buen tequila. ¿Todavía tomas tequila o ya no puedes? Será un gusto tomarme un tequila cuando vengas por acá. Sí, para platicar, como que con tequila se pasan mejor estas penas mexicanas. Esteban Garayz, te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada, te tengo un profundo respeto, y de verdad me daría muchísimo gusto un día por ahí, porque le van a dar ahí en la Feria del Libro, de Guadalajara, va a recibir un premio Virgilio Caballero, el premio al periodismo cultural. Me ha invitado a ir, vamos a ver si puedo transmitir. Si vienes a la feria, me dará muchísimo gusto tomarme el tequila contigo. Claro que sí, y nos vamos allá a comer mariscos con el Negro. Por supuesto, ¿no? Que sí. Sale, por pues, gracias, sí. Esteban. Un saludo cariñoso a todos los oyentes. Muchísimas gracias, Esteban Garayz, en vivo desde Guadalajara, Jalisco. Fíjese que a mí me lo mandaron una vez aquí por Twitter, lo publiqué, de hecho le hice retweet, pero después hasta quité el retweet porque me sentí un poquito, hemos estado buscando, en fin, y ahora ya diferentes medios lo están publicando, ahorita les leo, Lluvia en Cocula e Iguala ponen en duda la versión de la PGR sobre incineración. Dice la nota, durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, Cocula e Iguala registraron una pertinaz lluvia, hecho que pone en duda la versión de Jesús Murillo Caram, titular de la PGR, de que los estudiantes normalistas fueron incinerados en una gran fogata al aire libre, lo que pondría en duda también lo que le dijeron al padre Solalinde, entiendo yo, ¿no? Esta y otras interrogantes surgieron entre la Comisión Especial de Legisladores encargada de investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de un encuentro de 3 horas que tuvieron con el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Y por ahí sigue la nota, el tema de la lluvia en duda de esta situación. Qué enredo, verdaderamente, pero esto es nada más lo que se está asomando, ¿eh? Lo que se está asomando. Esto es la gota que derramó el vaso. Hay mucho, mucho que la gente está sacando en torno a este tema. Regreso. Estamos de regreso, amigos. Ahorita les voy a seguir leyendo esto del tema de la lluvia, pero nada más déjenme decirles que ¿saben quién se encuentra aquí en Los Ángeles, California? Se encuentra Santos Gaspar Romero. Estoy seguro que los salvadoreños ya saben a quién me estoy refiriendo. Y me imagino que otros que no son salvadoreños también, que tienen conocimiento de quién es Santos Gaspar Romero. Pues resulta que Santos Gaspar Romero, que está aquí en Los Ángeles, es nada más y nada menos que el hermano menor de Óscar Arnulfo Romero, Monseñor Romero. Está en Los Ángeles para la inauguración de la Asociación Nacional Salvadoreña. Y pues yo no quise perder la oportunidad de que ustedes pudieran escuchar algo de él, pero resulta que tenemos acordada la entrevista, pero al teléfono que nos han dado no está contestando. Entonces Roberto Ticona ya anda haciendo maniobras por ahí para que podamos escuchar aquí al hermano menor de Santos, Gaspar Moreno. Hermano, ya está en línea, me da muchísimo gusto, ya está en la línea telefónica, hermano de Óscar Arnulfo Romero, ese enorme, enorme sacerdote que todo mundo conoce perfectamente, que todo mundo sabe su historia. Entonces, Santos Gaspar Moreno, Romero, perdón, que ya le dije porque por Ricardo, Romero, me da mucho gusto conocerle, no lo conozco en persona, pero ahorita en la línea telefónica, ¿cómo está, hombre? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Está en la línea, pero... ¿Aló? ¿Qué pasó, Óscar? Ya me hice bolas aquí, pásame tantito, Santos Gaspar Romero. No me escucha bien. A ver, yo sí le estoy... No me escucha bien. A ver, ¿qué pues? Voy a estudiar ingeniería de estas cosas. Sí, aquí yo le escucho bien, Santos Gaspar, ¿me escucha ya ahora? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué no le volvemos? Vamos a volver a llamar, Roberto, ¿no? Le vamos a volver a llamar, vamos a ver si logra colgar ahí para que podamos volver a llamar, por favor. Está la comunicación, pero no está, porque a fin de cuentas logramos, más o menos escucharnos, ¿no? Y nada, ahorita hablamos con él. Óscar Arnulfo Romero, su hermano, Santos Gaspar Romero, que está aquí en Los Ángeles, California, para inaugurar la Asociación Nacional Salvadoreña. Y luego cuando traicionan estos aparatos, ¿no? Entonces les decía el tema de la lluvia, nada más quiero regresar que momentos posteriores a la agresión contra los normalistas, diversos medios de comunicación, entre ellos Milenio y Cadena 3, entrevistaron en el lugar de los hechos a algunos de los sobrevivientes. Y en las imágenes se observa un escenario lluvioso, por lo que sería imposible, dice la nota que estoy leyendo de proceso, generar una hoguera de las dimensiones que el procurador Murillo Karam describió para apuntalar su versión de que fueron incinerados los cuerpos de una cuarentena de personas, alertó la persona que está hablando aquí. Y durante el encuentro con legisladores, el secretario de la Defensa señaló que según los reportes remitidos por el 27 Batallón, los militares hablaron con el secretario de Seguridad Pública de Iguala y este les dijo que era mentira, que no había sucedido nada, que no había habido enfrentamientos, fíjese, y que todo estaba en paz. Incluso que el titular de seguridad comentó, yo no sé nada y solamente voy a intervenir cuando así me lo piden. Bueno, esto está tremendo, pero está el tema de la cuestión de la lluvia. Y ya se pone un poquito esto como en entredicho, pues, dice la nota, proceso ahí la pueden leer, lluvia en Cocula e Iguala ponen en duda versión de la Procuraduría General de la República. ¿Qué pasó, mi querido Roberto Ticona? ¿Ya lo tenemos? Ahora sí ya está en línea. Entonces, Santos, ahora sí me escuchas, Santos Gaspar Romero. Sí, cómo no. ¿Aló? Estoy escuchando. Sí, estoy escuchando. Qué bueno, pues me da muchísimo gusto. Lo más que se escucha una voz atrás. Oiga, quiero preguntarle, ¿cuál es la razón de su visita a Los Ángeles? Yo ya dije que está aquí para la inauguración de la Asociación Nacional Salvadoreña, pero cuéntenos más. Sí, principalmente por eso, ¿verdad? Por el amigo Werner Marroquín que me invitó, un salvadoreño, para eso, una agrupación de salvadoreños aquí en Los Ángeles que se llama SAMA, que es salvadoreños americanos norteamericanos, y eso pues es la seguridad, dijéramos, la segunda etapa, porque la primera ya cumplió con su misión y ahora va a la segunda, que por otra forma de darle mucho empuje al país El Salvador. Oiga, don Santos Gaspar Romero, usted más o menos qué edad tenía cuando su hermano fue asesinado en pleno altar oficiando misa en aquel mes de marzo. Sí, Sí, él lo asesinaron el 24 de marzo de 1980. Bueno, no recuerdo cuánto de qué edad tendría, pero sí, estaba bien lúcido para darme cuenta del magnicidio ese, ¿no? Sí, pero ¿qué edad tenía usted? ¿Cómo? ¿Qué edad tenía usted? Si yo tengo 84. No, pero cuando entonces de aquello. ¿Y cómo se enteró usted de esa noticia de cuando ocurrió? Bueno, yo estaba trabajando, ¿verdad? Cuando me hablaron por teléfono que acababan de matar. De... Perdóneme, ya me está llegando la pausa con eso de que la línea telefónica nos traicionó, pero ahorita regreso y le ponemos orden a la conversación. Permíteme tantito, estoy hablando con el hermano de Oscar, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Santos Gaspar Romero, que se encuentra aquí en Los Ángeles. Estamos de regreso, amigos, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas, y estábamos platicando aquí con don Santos Gaspar Romero, hermano de Monseñor Romero. Entonces, nomás para saber, don Santos, pues obviamente fue brutal la noticia para ustedes, ¿no? Cuando usted se enteró de la noticia del asesinato de su hermano. Sí, efectivamente yo estaba trabajando cuando me hablaron de que fuera al hospital, a la policlínica, que habían yo herido a mi hermano. Yo ya me imaginaba, ¿verdad? Sí. Pero cuando llegué a la policlínica, entonces en ese momento lo iban ingresando al hospital para operarlo, para extraerle las balas, porque ya llegó, ya iba muerto. Entonces, en ese momento, pues no había mucha gente. Pero cuando se regó la noticia, se llenó de gente toda aquella calle, que no cabía ni un alma, todos... llorando, la gente llorando la muerte de él, todos creyendo que era mentira, que era falso, hasta que se dieron cuenta pues que era cierto. ¿Qué le parece si compartimos esta tarde con usted aquí en línea en Univisión América, platicando con servidor, compartimos con la audiencia de habla hispana en los Estados Unidos aquellas palabras importantísimas? Precisamente momentos antes de que su hermano fuera asesinado allá en El Salvador. Vamos a compartirlas con la audiencia y regreso con usted. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre en nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Bueno, no sé ustedes, pero yo siempre escucho estas palabras. Desafortunadamente se nos cayó la llamada ahorita con el hermano de Óscar Arnulfo Romero, pero ahorita le volvemos a llamar, ¿verdad, Roberto?, para podernos despedir con él. Estábamos aquí, pues, mudos, ¿no?, escuchando aquellas palabras de este gran hombre, sin duda, de este gran sacerdote, que equivocadamente, lo repito, lo quisieron estar acusando de porque él ni siquiera era de los llamados teólogos de la liberación, no lo era. Era un padre conservador. Fue el asesinato de otro sacerdote lo que a él le hizo empezar a cambiar y a darse cuenta de la situación, de la realidad y de cómo aplicar el evangelio ahí donde estaba ese dolor y no pasar indiferente por la calzada de Maús, ¿se acuerdan de esa? Bueno, a ver si podemos regresar con don Santos Gaspar Romero, hermano de Óscar Arnulfo Romero, en el siguiente segmento para poder concluir con la charla que estábamos teniendo con él. Estamos aquí de regreso, pues hemos recuperado la comunicación con Santos Gaspar Romero. Pues, ¿dónde anda usted, Santos? ¿Que ese teléfono está chafa o qué? ¿Que se cae? Se escuchan muchos ruidos. Santos, ¿me escucha? Sí, pero se le escucha entrecortado. Se escucha entrecortado, qué pues, hombre. Oiga, pues, adelante, pues no quiero abusar de su tiempo. No quiero abusar de su tiempo, nada más agradecerle, compartimos estas palabras de su hermano, que fueron sus últimas palabras, ¿no? Realmente, sí, que se pudieron grabar. Esa fue la última homilía del 23 de marzo del 1980. Y los que lo conocían dijeron que esa había sido ya la sentencia de muerte, ¿ves? Porque él ya sabía que lo iban a matar. Él ya sabía que lo iban a matar. ¿Y usted ya también lo sabía, lo intuía? ¿Cómo? ¿Usted también lo presentía, que lo podían matar a su hermano? Ah, sí, claro. Yo recibía anónimos, así como él recibía anónimos. Y ahí pues decían que la más tardar 72 horas le daban de vida. Y eso fue un anónimo que llegó el viernes anterior a su muerte, que fue un lunes. Entonces murió y pero como le digo, lo llevaron allí al hospital, pero ya cuando llegó muerto. Sí. Usted como cuando piensa sobre su hermano actualmente, cuando lo evoca en sus sentimientos, en su pensamiento, ¿cómo lo recuerda usted a su hermano? Bueno, yo lo recuerdo siempre con mucho cariño, con mucho afecto, y cuando él murió, pues fue un golpe para mí como hermano. Sentí muy duro la muerte de un hombre inocente, un hombre bueno, y yo le agrego, pues, que además de, pienso que como hermano y como salvadoreño, digo que el pueblo salvadoreño y ahora el mundo entero perdió a un hombre muy valioso, muy sano, muy santo. Sí, sin duda alguna. Yo le estaba diciendo ahorita a la audiencia que nos hace favor de escucharnos que él, de hecho, lo transformó el asesinato de otro compañero sacerdote. No recuerdo ahorita el nombre, pero hubo otro asesinato de alguien a quien, un sacerdote que él estimaba mucho, y eso le hizo cobrar mayor conciencia, ¿no? Porque Monseñor Romero en un principio, en realidad, llegó de una manera muy conservadora ahí a su cargo eclesial, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que se imaginaron, pero cuando él tomó posesión de su cargo vivió tanta injusticia, tanta grosería, mataron a ese sacerdote que usted menciona, se llama Rutilio Grande, un sacerdote. Exacto. Que era de un pueblo que se llama El Paisnal. al norte de San Salvador. Cuando lo mataron, pues él fue a ver qué pasaba y se dio cuenta pues que lo habían matado pues injustamente al hombre que iba con dos ayudantes, con dos compañeros. Y después de su entierro, él le pidió al gobierno una respuesta que le explicaran, que averiguaran por qué lo habían matado. El gobierno le ofreció para darle una respuesta, pero nunca se la dio. Entonces él empezó a reclamarle al gobierno que por qué no le habían dicho la verdad. Sí. Bueno, pues un asunto muy peligroso, tener la razón en un lugar donde no hay justicia. Donde no hay justicia es peligroso tener la razón. Déjeme decirle que queremos mucho a su hermano, muchísimo a su hermano por ser una persona congruente. Le agradezco mucho porque se meten muchos ruidos, no sé qué personas andan hablando atrás. Se mete mucho ruido, de por sí la comunicación no es muy buena, pero hay gente ahí que está hablando y hay mucho ruido, la verdad. Déjeme decirle pues que le agradezco sus sentimientos que se han hecho multiplicados porque ahora todo el mundo habla de Monseñor Romero y el gobierno anterior dijo que que Monseñor Romero era el único salvadoreño que tenía estatua fuera del país y que era el salvadoreño más conocido en el mundo entero. Y hay en El Salvador ahora hay muchos eventos, muchas estatuas, carreteras con su nombre, colegios con su nombre, el aeropuerto lleva su nombre, etcétera, etcétera. Sí. Pues muy bien, Dos Santos, le deseo una buena estancia aquí en Los Ángeles. ¿Cuándo se regresa? Bueno, son tres, cuatro días porque vino por lo que le dije de la reinauguración de SANA, una agrupación de salvadoreños aquí en Los Ángeles que están haciendo mucho obra a favor del país. Sí. Bueno, pues entonces, oiga, al mediodía me invitaban a tomar lunch con usted, pero desgraciadamente tenía yo ya, me hablaron hoy mismo y no pude ir desgraciadamente, pero ya habrá oportunidad de saludarle en persona. Le agradezco muchísimo, algo que le quiera usted decir aquí a sus paisanos salvadoreños en Estados Unidos. Bueno, que los felicito por los que están trabajando aquí, están trabajando duro y mandan sus ayudas allá a sus familiares a El Salvador. Y yo pues saludo por este medio a todos los salvadoreños y salvadoreñas que se encuentran no solo en Los Ángeles, sino que en el mundo entero. Muchas gracias por su atención y ojalá que lo vea pronto. Claro que sí, me va a dar mucho gusto y nos vamos a poner en contacto. Gracias, don Santos Gaspar Romero, hermano de Monseñor Romero, aquí en Los Ángeles, California. Muchísimas gracias. Ay, esas personas que estaban ahí detrás, me daban ganas de agarrarlas a cocos, hombre. Porque tuvo que haber dicho, cállense, estoy en una entrevista en la radio o algo, ¿no? Entender que estaba en una entrevista en la radio, pues. Pero así son las cosas, así son las cosas. Bueno. Si es la persona que me lo contactó, que además me invitaba a tomar el lunch el día de hoy, le voy a hablar después y lo voy a regañar. Le voy a decir, ¿pero qué pues? Como dijo Cubetas, el gran filósofo ilonés, ¿pero qué pues? Bueno, hoy les tengo una sorpresita a mi estilo, ¿no? Igual algunos van a decir, qué cursi está este señor Luengas. Pero les tengo una sorpresita musical. Quiero como que, ay, Dios mío, o será también que el sobresalto que hay por tantas noticias, por tantas cosas, por tanto. Híjole, es que yo no me puedo acostumbrar a que los seres humanos seamos tan salvajes. El hombre como lobo del hombre, ¿no? El hombre como lobo de sí mismo. Bueno, pero ahorita les voy a poner a compartir algo que todo el mundo conoce, todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero para tratar de ir a un remanso, algo que nos baje aquí un poquito la cuestión sobre tantas noticias. Regreso después de la pausa. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. A ver, déjenme buscarles aquí donde tengo la... Es musical lo que les voy a poner, Pero, uy, aquí está, vamos a verla. Pero primero les quiero explicar una cuestión. Hubo un tipo que se llamó Friedrich Schiller. Este señor Schiller, que alguna vez dijo algo que a mí me gusta muchísimo, porque él dijo, el hombre inteligente saca bien del bien, pero el genio saca bien del mal. Entonces, yo digo, todos tenemos la invitación para entonces hacerla un poco de genios, porque nadie puede construirse un paraíso estando rodeado de infiernitos, y evidentemente, si nos asomamos con veracidad, con conciencia, con cabalidad a muchas partes del mundo, y dentro incluso aquí mismo de los Estados Unidos, nos daremos cuenta de que hay muchas cosas que no están bien. Entonces, que nos obligaría a ser genios, genialidades, para obtener bien del mal. Para obtener bien del mal, ¿quién me dicen que está en línea? ¿Ah? A ver, perdón tantito, entonces A ver, ahorita, déjeme continuar con esto. Entonces, para obtener bien del mal. Entonces, pero pongo el ejemplo de Schiller, porque resulta que Schiller fue el autor de un texto que todo mundo sabe, lo conoce, lo ha escuchado, que es el de la Oda a la Alegría, ¿no? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tara. Todo mundo la conoce. Bueno, cuando Beethoven conoció este texto del señor Schiller, fíjese, inspiró a Beethoven a musicalizarlo. Y de musicalizar ese texto surgió la novena sinfonía, la última de Beethoven, que en su cuarto movimiento tiene la parte coral. Por eso la sinfonía se conoce como la sinfonía coral de Beethoven. Pero hay otro alemán, en el medio incluso intelectual muchos creen que se trataba de otro poeta que ahora se me va a embriagar. Se le acreditaban a él, pero no, sino un pastor, un religioso. Un religioso, vamos a decir, porque si digo pastor alemán van a pensar que estoy hablando de algún canino. No. Un religioso alemán que se llamó Martin Niemöller, que él hizo una reflexión, un lamento, por haberse quedado callado ante la cuestión del nazismo, etcétera. Y entonces él dijo, bueno, primero vinieron por los comunistas, pero como yo no era comunista me quedé callado y no dije nada. Luego vinieron por los católicos, pero como yo era católico y no dije nada, yo no dije nada. Luego vinieron por los sindicalistas y yo pues no era sindicalista y me quedé callado y yo no dije nada. Y luego vinieron por, no recuerdo en la versión original, hasta que finalmente llegaron por él y ya no había nadie detrás que hablara. Bueno, yo he transportado eso, lo he cambiado y lo he puesto así. Primero vinieron a buscar a los normalistas de Ayotzinapa y no dije nada, porque no era normalista. Luego por los padres de los estudiantes que negaron ser comprados, recibir dinero, y no dije nada porque yo no era padre de los estudiantes. Luego vinieron por los manifestantes en universidades y en las plazas públicas y les infiltraron a presuntos agitadores y no dije nada porque yo no era manifestante. Luego vinieron por los periodistas críticos y no dije nada porque yo no era periodista crítico. Luego vinieron por los activistas. Luego por los sacerdotes comprometidos, aquí pienso en el padre Solalinde, por ejemplo, en Raúl Vera, y no dije nada, porque yo no era activista ni sacerdote. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Es como le cambié las palabras a esto que el gran religioso alemán habría dicho. Bueno, al espíritu de esta frase, de estos padres, de toda la gente y del mundo y de cualquier circunstancia donde se haya enfrentado el sufrimiento, quiero dedicarles hoy esta que compuso Beethoven, la parte ya final de la Oda a la Alegría de Schiller. Vamos a escucharla. Bueno, pues muchas gracias a Schiller por inspirar a Beethoven. Muchas gracias a Beethoven por darnos esta maravillosa música. La tocaron, por cierto, después de la caída del muro de Berlín. Bueno, cuando la caída del muro de Berlín, yo luego fui invitado allá al gobierno, por el gobierno alemán, fíjese, trabajaba yo en el Canal 11 de Televisión en México, y fui invitado a Alemania para cubrir los efectos de la reunificación alemana, y aunque no escuché aquella original del muro de Berlín, sí me corté yo mi propio pedazo de muro de Berlín. Aquí tengo un pedazo en Los Ángeles, regalé muchos, y luego en algún lugar de esta Alemania escuché esta novena sinfonía. Híjole, qué emocionante. Voy a regresar con Sergio Zúñiga, director y entrenador de los niños triquis de Oaxaca, porque nos tiene una buena noticia de estos muchachos ejemplares, y con eso termino el programa. Bueno, nos vamos al último segmento, señoras y señores. Tenemos a Sergio Zúñiga, que ha estado aquí en vivo en esta cabina de Hablando Claro en Univisión América con los muchachos, director y entrenador de los niños triquis de Oaxaca, que ahora se nos van para Alemania. Sergio, cuéntanos cómo está la cosa. Buenas noches, es un placer. Vamos a jugar la Copa Alemana en Stuttgart. Es una invitación que nos hicieron directamente de Alemania. Llegaron aquí a Oaxaca a corroborar que cómo se trabajaba con la niñez indígena, y les impactó, y nos están ofreciendo 6 becas para que nuestros niños puedan estudiar allá por 6 meses, y creo que es una oportunidad para crear un puente muy importante entre las comunidades indígenas o la niñez indígena y la comunidad alemana. ¿Y van a aprender alemán los muchachos en esos 6 meses? ¿Van a estudiar alemán? Bueno, nos estaban diciendo las autoridades de ahí de Alemania, de Stuttgart, que con el inglés es suficiente. Muchas clases se dan en inglés, y yo creo que es lo que estamos enfocados ahorita con la niñez. Aparte que están en un programa que es trilingüe, donde hablan su lengua indígena, el español y el inglés. Pues qué maravilla. ¿Y cuántos muchachos van? ¿Cuántos de ellos van? Van 6 niños en esta primera travesía, y ya después, dependiendo de esto, queremos llegar a 12 niños el próximo año. Pues qué maravilla, caray, qué maravilla, que, o sea, que 6 meses que estarán por allá, y el inglés por un lado, pero la parte deportiva por otro, pero imagino que para ellos va a ser algo inolvidable, los va a marcar para el resto de sus vidas, ¿no? Sí, es una de las ideologías que tenemos aquí en la academia, en el sentido de que los niños salgan, aprendan, observen, y todo ese conocimiento adquirido regresen aquí a las montañas y lo transfieran a los demás niños, y que vean que, o sea, si se esmeran en el estudio y el deporte, los puede llevar a lugares donde pues antes eran inimaginables para un niño indígena. Y me imagino que usted se debe estar sintiendo muy, muy orgulloso, ¿no? ¿Se acuerda cuando estuvo aquí en el estudio, aquí en Univisión América? Sí, no, no. Créame que fue algo... No, el honor fue mío, ¿no? Ahí tengo la foto, ahorita a ver si ahorita la saco, unas fotos que nos tomamos aquí con ustedes. Oiga, pues que lo felicito, me da muchísimo gusto escuchar esta noticia, y van a estar en un torneo, pues, ahí, ¿no? Sí, es una copa que se juega en Alemania, de ahí nos vamos a Australia, directamente invitados por el presidente de Australia, quiere que juguemos contra sus niños aborígenes, y en agosto nos vamos a Japón, y creo que es un gran 2015 para las comunidades indígenas, y bueno, que se incrementen más niños cada año. ¡Qué maravilla! ¿Y aquí en Alemania contra quiénes van a jugar, me dice? Es el nacional de Alemania, van a estar participando más de 35 equipos, y bueno, vamos con toda la firme intención de poder obtener un buen resultado, para que pues todas las autoridades educativas que están viendo este evento pues nos den más cabida para más niños, y se puedan ir no solo 6, posiblemente unos 20. ¿Cuándo regresan por acá a los Estados Unidos y aquí a la ciudad de Los Ángeles, California, para que volvamos a platicar con los muchachos que venían muy contentos porque aquí se habían reunido, déjeme ver con quién, creo que con los Lakers, ¿no? Venían de un encuentro con los Lakers. Sí, estuvimos con los Lakers, y estamos moviendo todas las todas las posibilidades de que volvamos a ir otra vez en diciembre, estar dos semanas por allá, en la segunda y tercera semana de diciembre, y vamos a estar conviviendo un poquito por allá para hacer la preparación, jugar con equipos americanos antes de irnos a Alemania. Bueno, perfecto. Entonces, acá, por acá los esperamos antes de que se vayan allá a Alemania. Bueno, pues don Sergio Zúñiga, director y entrenador de los niños triquis de Oaxaca. Ay, para que se vaya acostumbrando, pues Dankeschön. ¿Sí? Muchísimas gracias. Sí, no. Dankeschön. Por ahí me acuerdo de algunas palabras. Estoy cansado, se dice, ich bin müde. Estoy cansado. No, luego alles gute, Dankeschön, auf Wiedersehen. En fin, le mando un fuerte abrazo, y acá los esperamos en Estados Unidos cuando venga por acá, y buen viaje a Alemania y luego a Australia. Eso suena sensacional, para jugar allá también con los indígenas australianos. Ahí, ojalá y nos mande unas fotos. Claro que sí, un placer y muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a usted. Gracias a Otón en Miami, que tengas un excelente fin de semana, Otón, allá en Miami. Gracias a Roberto Ticón aquí en la producción. Gracias a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos. Les espero el próximo lunes, si ustedes así lo desean. Voy a tener la participación de José Gutiérrez Vivó, que va a darnos su opinión ahí sobre cómo ve la situación allá en México, y otros temas que tendremos aquí con ustedes. Gracias, buen fin de semana.